primero de julio, deudor no solo de Dios. Testimonio, Gálatas 5:13. De acuerdo con las condiciones en que se funda nuestra mayordomía, tenemos obligaciones no solo con Dios, sino con los hombres. Todo ser humano está en deuda con el amor infinito del Redentor por los dones de la vida, el alimento, el vestido, el abrigo, el cuerpo, la mente y el alma. Todo ha sido comprado con su sangre. Y por la deuda de gratitud y servicio que nos ha impuesto, Cristo nos ha ligado a nuestros semejantes. Nos ordena, servíos por amor los unos a los otros, Gálatas 5:13. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, Mateo 25:40. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, declara Pablo, soy deudor, Romanos 1:14. Lo mismo ocurre con nosotros, puesto que Dios nos ha bendecido más que a los demás, somos deudores de todo ser humano a quien podamos beneficiar. Solo somos administradores y del cumplimiento de nuestra obligación hacia Dios dependen tanto el bienestar de nuestros semejantes como nuestro propio destino en esta vida y la venidera. Cuando los hombres que han sido abundantemente bendecidos por el cielo con mucha riqueza fallan en llevar adelante los designios de Dios y no alivian al pobre y al oprimido, el Señor se desagrada y seguramente los visitará con su castigo. No tienen excusa por retener la ayuda que Dios ha puesto en su poder para dar a sus prójimos, y se deshonra a Dios. Su carácter es mal interpretado por Satanás y es representado como un juez duro que acarrea sufrimiento sobre las criaturas que ha creado. Esta mala interpretación del carácter de Dios está hecha como para que parezca verdad, y de esta manera, como consecuencia de la tentación del enemigo, el corazón de los hombres es endurecido contra Dios. Satanás culpa a Dios del mal que él mismo ha causado al hacer que los hombres retengan sus recursos y no los den a quienes sufren. Él atribuye a Dios sus propias características. Para pensar y debatir, ¿quién es considerado el más pequeño en la sociedad y la cultura? Dios nos ha dado vida, comida, vestido, resguardo y muchas otras bendiciones. Entonces, nombra 13 cosas que Dios te ha dado que pueden beneficiar a los más pequeños. Medita profundamente en el último párrafo de hoy y analiza qué significa esto para ti de manera personal.